del ANSES, Diego Bossio, y el gobernador de La Sota. El Ministerio de Desarrollo Social continúa llevando asistencia a las personas afectadas por las inundaciones en Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli sobrevoló las zonas anegadas que involucran a 3,5 millones de hectáreas. Docentes de la Escuela de Montecastro invitaron al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, a celebrar el Día del Maestro. Le reclamarán que deje sin efecto las sanciones a 6 compañeros que teatralizaron el cierre de cursos. Una medida de fuerza sorpresiva dejó anoche sin servicio a los usuarios del ferrocarril Sarmiento. Los guardas decidieron parar en repudio a una agresión sufrida por un compañero en la estación Liniers. Detuvieron a 2 sospechosos por el robo al Banco Macro de Santa Fe. Un grupo de 8 asaltantes había saqueado 77 cajas de seguridad durante la madrugada de ayer. Inhumaron en Chile los restos de la hija de Pampita Arduaín y Benjamín Vicuña. Blanca, de 6 años, falleció luego de 9 días de internación por una neumonía hemorrágica. River empató 3-3 con Newell's y le permitió a Boca, que igualó 1-1 con Argentino, seguir siendo el único puntero. Hoy se completará la 5ª fecha con Unión Tigre y Godoy Cruz, que visitará a Lanús, puede alcanzar a los Geneises. Francia necesita 30,000 millones de euros extra y el presidente Hollande anunció un nuevo ajuste. El FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea rechazaron el plan de recortes presentado por Grecia por un total de 11,500 millones de euros. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica Gabriel Kruchowski. Control Central, Cristian Barrionuevo. Producción General, Gonzalo Dávila. Edición, Hernán Acosta. Edición Periodística, Diego Corbin. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cantaré a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Lunes 10 de septiembre de 2012, Walter Gubar leía hace un ratito en el diario El País de Madrid que empiezan las clases después del receso del verano español y mostraba las fotos de los chicos llevando mochilita, llevando un carrito y dicen tupper y libros, tupper con la comida, porque claro, ahora la educación en España plantea algo que parece muy inquietante cuando uno piensa en las sociedades del primer mundo, pero acá en la Argentina fue una realidad. ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hace el ámbito pedagógico cuando las familias afrontan una situación de desempleo y el hambre empieza a ser el vecino más cercano? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andamos? Claro, lo del Tupper es un temón en España en este momento. ¿Por qué? Porque primero que el gobierno de Mariano Rajoy suprimió los comedores, pero no solo eso, sino que después de suprimir los comedores y decir que los chicos tienen que llevar la comida al colegio, le pretenden cobrar por el uso de las mesas de los comedores a los chicos. Es decir, es una doble imposición a un sector que está, digamos, entre los vulnerables de la sociedad, obviamente, como ocurre en cualquier situación de ajuste y de crisis como la que vive España, ¿no? Y de crisis y ajuste después vamos a hablar, porque también se vino un ajustazo en Francia. Leía también un artículo muy interesante que publica Página 12, Adrián Corol, sobre cuáles son los motivos del boom de India. Hace un tiempo, un pariente mío, un especialista, Jorge Niosi, especialista que vive en Montreal hace muchos años, especialista en investigación y desarrollo, me decía, el gran secreto de la India es que fabrica 30.000 ingenieros de altísima gama desde hace muchísimos años y como estudian en inglés se convierten en la incubadora de software, pero también en el lugar donde con salarios baratos se pueden dar soporte informático, call center, producción seriada de software, programación. Y esto le da a la India, según este artículo que después vamos a comentar, le da esta gran ventaja de tener ser el país que más exporta productos virtuales de altísima tecnología. Pero ¿cuántos indios trabajan en un país que tiene 1.000 y pico, 1.100, 1.200 millones de habitantes? ¿Cuántos son los que trabajan en estas factorías? 2 millones. Es decir, tiene un capitalismo a una altísima velocidad, el TGV, el TEN de altísima velocidad, y después tienen los trenes que uno puede ver en los documentales, como podía ver ayer en un documental extraordinario que pasó en Canal 7 sobre el agua, que uno ve pasar a los trenes en la India y no solamente ve el agua estancada que ha generado las enfermedades sociales más grandes del siglo XX, sino también puede ver la lentitud de esos trenes en los cuales viaja el pueblo. De esto no se habló ayer en Palermo. Muy buenos días, pero bien dicho que hablan en inglés, porque Ravi Shankar, que él sí estuvo en Palermo, habló en una especie de castellano al principio, en un ratito lo vamos a escuchar, pero el centro del mensaje fue en inglés. Por esto de la globalización, en determinado momento dijo, nos están viendo en todo el mundo, esto está pasando en varias ciudades del mundo a la vez, así que les pido permiso, pero voy a hablar en inglés. Así que luego de la introducción, en un ratito lo vamos a escuchar hablando en castellano lo que dijo al principio. Muchísima gente hubo en Palermo. Es muy interesante detenerse en este fenómeno. Veníamos hablando recién cómo verlo sin prejuicios, ¿no? Cómo verlo sin prejuicios y sin caer en la crítica y entenderlo desde otro lugar. Es muy difícil, es muy difícil. Y en sobre castellano todo, peor. Sí, sobre todo si uno lee lo que dijo, ¿no? Si uno viene de otro planeta y lee lo que dijo este hombre, no sé qué puede llegar a las onomatopeyas. Palabras en castellano, lo vas a escuchar en castellano. Escuchemos unos segundos de Ravi Shankar en castellano. Por favor. Estoy muy feliz de estar aquí. Hoy estamos reunidos en más de 100 países. Todos queremos una sociedad libre de violencia y de estrés. ¿No es así? Sí. Queremos paz interior y prosperidad exterior. La paz es posible cuando hay prosperidad. Y la prosperidad solo es posible cuando hay paz. Bueno, ustedes escuchan, y es muy interesante, la gente lo festejaba, primero como una estrella rock, pero después como un gran humorista, porque se reían de no solo de sus pronunciaciones, sino por esta cosa de que hay que respirar y reírse, ¿no? Y mover las manos. A la vez. No entendía por qué se reían. Yo lo estuve viendo realmente porque el partido estaba aburrido, y iban a hacer dos meditaciones, y después hizo solo una, ¿eh? Porque después hubo, cantó Patricia Sosa, después hubo una banda que hizo Mover. Fue una mezcla de estas rave que se hacen en Europa con, en un momento en esa zona se hacían guerra de almohadas hace no mucho. Y ahora, bueno, hace el Ravi Shankar esta meditación contra la palabra violencia, todavía no la tiene clara, ¿eh? Veloncia, volancia, violeta, pero no metía violencia. Pero cuando dice prosper, ahí tiene un desorden en el lenguaje, porque sí. Él de la India no puede decir prosper. No, prosperidad no. Le sale. No, pero él, sí. Bueno, y él, ¿vas a decir algo de otro Ravi o no? Yo sí, buen día. Quiero decir que yo vi la traducción correcta de Ravi Shankar. Cuando vi Sri San Carlos en Sin Codificar, el programa que conduce el hermano, el insigne Diego Corol, extraordinario. El Yayo dijo, no sabíamos si hacía al personaje. ¿Quién habla del Yayo? ¿De quién? El Yayo Curí, el humorista, caracterizado como el Ravi Shankar, y hicieron toda una meditación, la patota espiritual. La patota espiritual. Muy buena. Y en un momento dice, no sabíamos cómo currar, dice, si hacer una banda de secuestros o esto, y esto pensamos que era mejor, tenemos un CEO, el de legales, pero no vinieron, hicieron toda una parodia que fue realmente, tuvo, además del éxito de Reddit y demás, tuvo mucho rebote en redes y en la gente, periodistas muy serios, comentando que había que ver al Ravi Shankar, como el señor Sergio Ranieri, que decía, hay que ver al Ravi Shankar. ¿Qué tiene la posta? Como pasa siempre, el humor es una cosa muy seria. Bueno, muy buenos días, Mariana Gil. La verdad, todavía no la había saludado porque, claro, viene la agenda periodística, inunda, se mete acá y uno pierde los buenos modales. ¿Cómo le va? Muy bien, pero arrancamos con un poco de humor, información y humor a través de... Increíble. Bueno, una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. 8 grados 2 décimos de temperatura. Hay sensación térmica, volvió la térmica, 7 grados 5 décimos. Humedad 91%, el cielo parcialmente nublado y una máxima pronosticada para hoy de 19 grados con cielo algo nublado. Y para los usuarios del Tren Sarmiento, que se queden tranquilos que el paro que ayer se había emprendido por la agresión a uno de los trabajadores de la línea fue levantado y hoy funciona normalmente en todas sus estaciones. Francisco Balas, Mauricio Macri no se priva del humor con Ravi Shankar ni tampoco con Miguel del Cel en tierra cordobesa. Se sacó una foto bastante reducida el viernes por la noche. Él en realidad quería agasajar a gobernadores, intendentes, estar ahí con De La Sota, y parece que fue una cosa donde, salvo la cara jocosa ya de esfinge que tiene Miguel del Cel, el resto estaban muy serios. Sí, y poquitos fueron, asistieron finalmente pocos. La invitación a principio de la semana pasada parecía que iba a ser un congreso partidario opositor. Se barajaban varios nombres, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Lo cierto, el único que asistió y con camiseta de la selección argentina puesta para ver el partido fue Mauricio Macri y su candidato en la provincia de Santa Fe para las elecciones seguramente del año que viene, Miguel del Cel. Lo que lo lleva al gobernador de La Sota es hoy a venir a Buenos Aires, finalmente después del día viernes, donde se reunió con Macri, como decíamos, en el Estadio de Fútbol. Bueno, lo lleva eso al día de hoy, a las 11 de la mañana, a concurrir a la Corte Suprema de Justicia para, en representación de la provincia de Córdoba, discutir este planteo que había hecho de 1.040 millones de pesos que aduce la ANSES le está debiendo por jubilaciones, que después vale la pena explicar qué son esos 1.040 millones de pesos, por qué hay un déficit o por qué reclama esa suma a la Nación. En representación de la Nación va a estar Diego Bossio de la ANSES y también Lorenzini, el ministro de Economía. Así que a las 11 de la mañana se juntarán Bossio, Lorenzini. ¿Lorenzini o Lorenzino? Lorenzino. Ah. Siempre hay una obra ahí que yo... Hay un poco de... Sí, una ahí, pero bueno. Lo que pasa es que se mezcló con Lorenzetti, Corte, la Corte Suprema. Me agarró ahí, exactamente. Así que bueno, a las 11 de la mañana, pero después vamos a hacer una pausa un segundito sobre por qué estos 1.040 millones de pesos, qué es lo que está negando, porque es fácil prometer jubilaciones cuando después no está la guita para pagarla. Lo tengo a Horacio del Prado, que se sale de la vaina por decir que la fiesta en el estadio Mario Alberto Kempes la dio la selección argentina, y que Macri lo único que pudo hacer fue gritar gol cuando el Pipita Higuaín, cuando Di María, cuando Messi sacudieron el arco paraguayo. Muy buenos días del Prado. Buenos días, Eduardo, buenos días a todos. Sí, un fin de semana que tuvo de todo. Se abrió para nosotros después de nuestro programa de viernes a la mañana con el gran partido que juega la selección en Córdoba, ese 3-1 sobre Paraguay, un 1 para Paraguay que es producto de una distracción defensiva, pero una gran producción ofensiva, una vez más Messi en altísimo nivel, Di María en muy alto nivel. Según el Pato Filiol, el viernes por la tarde en ese micrófono donde ahora está Hugo Paredero, Argentina tiene hoy el mejor ataque del mundo. Esto lo dijo antes del partido. Hubo rugby con los Pumas también para... La mejor defensa del mundo. Ahí se encontró con un equipo argentino que los mismos All Blacks dijeron jugamos contra la mejor defensa del mundo. Sí, el entrenador. Solamente dos tries les hicieron los All Blacks a la Argentina y la Argentina pudo meter uno que tiene el sello de Radio Nacional, ¿eh? Sí. Claro, porque es el hermano de Jessica Roncero, el que hizo el... O sea, que en realidad es un enviado nuestro. Como no pudimos mandarlo, ¿cómo se llama el del tenis, el que está siempre Corujo? Sí. Como no pudimos mandar un símil Corujo, dijimos, bueno, Jessica, decile a tu hermano. Pero si seguimos así, va a haber que mandar enviados con los Pumas, ¿eh? Como hoy nos acostumbra, partido emocionante, le faltaron 15 minutos, lo tenían bastante, bastante cerca. Y de todos modos, lo sobresaliente del fin de semana es, la gran noticia, es que volvió a jugar River Plate como cuando era River Plate. Me deja saludar a Hugo Paredero, que se ha vestido para la ocasión. Buenos días a todos de nuevo. Vestido para la ocasión, qué orgulloso que estoy. De River. Y qué triste que estoy con Alejandro Apo, el compañero acá de la casa, con todo el respeto que me merece su investidura periodística deportiva, que yo no tengo. Parecía un periodista de TN comentando el discurso de Cristina, comentando el partido de River. Era tremendo, tremendo, tremendo. Yo no sé de qué partido será Apo, pero que es anti-River. ¿De qué partido o de qué equipo? No, de qué equipo. Se me puso un poquito... Nervioso. Sí. Mire que es grandote, Apo. Mariana lo defiende. Sí, yo le digo, Mariana lo defiende. A Paredero. Viene Apo a pegar. Pero claro. Tengo miedo, nene. La frase de Apo, River no le quiere permitir. Lo voy a interrumpir. Sí. La madre de Alejandro Apo no se escucha todas las mañanas. Bueno, Dora. Mi saludo. No la conozco también de escucharla, Dora. Y entonces vamos a decirle a Apo que lo vamos a despertar para poder dialogar con usted, porque si no, vamos a aparecer algún medio de comunicación que no da derecho a réplica. Entonces, tengo miedo, nene. Pero bueno, ¿por qué si yo no lo voy a atacar? ¿Qué derecho a réplica? Yo solamente voy a comentar mi sensación de espectador. No, ni siquiera de hincha de River. Bueno, pero después... alguien que dice River no le quiere permitir a Newell's el uso tranquilo de la pelota con pesar, era tremendo. Decía que lo está bailando, Apo. Un poeta. Un periodista de TN comentando el discurso de Cristina. Le hago una pregunta. Si, por lo que usted dice, tengo que pensar que River le ganó 6-0 a Newell's. Y si vino con la mereció, camiseta. Mereció. Mereció. Es peor que Apo. Siempre es así. O se la agarran con el referee o con el periodista. Claro. Oh, era tremendo dicen escucharlo. Que este programa siempre habla de Boca. Bueno, hoy... Hoy abrimos con River. Se viene Paredero de gala con River. Y bueno, la ligó el pobre Alejandro. Que de pobre no tiene nada y que bueno, lo vamos a mantener un rato para que haya un cruce. Se encontraron frente a frente, se va a decir, ¿eh? Porque Newell's tiene el rojo negro de los anarquistas rosarinos. Así que no se va a armar. Lo llevan en el corazón. Ninguno tenía la camiseta de correspondiente, o sea, ni River ni Newell's, ¿no? Vamos a escuchar a Alejandro Sabella, Horacio Alfredo, porque yo desde que él dijo que cuando le preguntaron desde un periódico deportivo, sí, político, señor. Néstor Kirchner, periodista, Eduardo Aliberti, digo, caramba, yo digo, número 10, Alejandro Sabella. No, creo que estuvo bien, sobrio. Paraguay tenía fundamentalmente los avances por derecha de los centros, pero creo que el equipo respondió bien. En líneas generales creo que sí, que se van a haber pocas. Después hay que ver cómo se recuperan los muchachos, pero en primera instancia sí, habrán pocas modificaciones. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene Sabella ya estrictamente en el fútbol es que él dice... Tengamos los pies sobre la tierra, no nos deviremos, no nos vayamos más allá de lo que la fiesta merece. Eso me parece que es muy sano porque no está en la política de vender humo. 7:17, tengan todos paz y tranquilidad porque se va el Ravi Shankar, pero el viernes 21 es el día de la primavera. Ay, y vamos a ir a respirar todos. Exacto, polen y esas cosas que a mí me matan. 7:17, tenemos una semana agradable con temperaturas que van a llegar entre hasta los 23 grados, mínimas de 12 grados. Hoy la máxima alcanzaría los 19 y los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros 0810-222-0870 y el 4999-8700. Yo le voy a decir a Walter Gubar, le feuille morte, las hojas muertas, porque vamos a ponerle buena música al ajuste francés. Siempre tiene que ser elegante. Si es francés, tiene que ser elegante. Un ajusté. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant. Este señor daba vueltas con las señoras de pañuelo blanco cuando ellas iban a París, ¿no? Así que uno tiene que también reconocer que ese socialismo que tuvo François Mitterrand allá fue, bueno, un aliado muy importante. Claro, hasta el 81 estuvo la derecha, estuvo Giscard d'Estaing. Después llegó el socialismo y hubo un apoyo y nos unen buenos vínculos. Pero claro, el socialismo francés llegó y no se puede escapar de lo que sucede en esa región del mundo. Claro, es, evidentemente Hollande está de alguna manera preso de toda la situación que de la cual expresa, digamos, toda la Unión Europea. Anunció un ajuste de 30.000 millones de euros en un periodo de 2 años. El presidente anunció de que una parte de ese ajuste se va a hacer en base a recortes que, como todos ya sabemos lo que son las, cuando se habla de recortes se trata de salud, educación, justicia. La otra parte va a ser endurecer la recaudación impositiva. Él ha planteado, lo planteó ya en su campaña electoral, una tasa impositiva del 75% para las grandes fortunas, para las fortunas que superen el millón de euros anuales. Y esto generó una gran controversia fundamentalmente con el hombre más rico de Francia, que es Bernard Arnault, que es el dueño de la famosa fábrica de carteras y de prendas. No las nombre porque enseguida van a venir los de La Nación y que van a decir, vieron que era verdad. No, bueno, pero el tema es que este hombre, que como te decía, es el hombre más rico de Francia y creo que está cuarto en la lista de Forbes. Las carteras más caras de la historia de la humanidad. ¿Qué tienen las carteras esas que son las caras? Le digo, no entre en la página de Louis Vuitton, sí. Y se va a encontrar con lo que es la zona, debe ser de las zonas más distinguidas del planeta, Champs-Élysées, los Campos Elíseos, cerca del Arco de Triunfo. Y usted se va a encontrar con un edificio donde las marquesinas son muy grandes, los productos son muy chiquititos y la lista de precios no termina nunca. Son todos cero. Bueno, la cuestión es que este hombre, perdóneme, no, pero por favor, en realidad lo que amenazó es con una suerte de exilio fiscal, porque sacó la ciudadanía belga. Esto salió en la prensa francesa, digamos, es una especie de amenaza al gobierno de Hollande de erradicarse tanto físicamente o fiscalmente en Bélgica. Posteriormente hubo una gran polémica que de alguna manera tiene algún viso de parecido con la polémica que se suscitó aquí en la Argentina entre el CEO de Techint y la presidenta, porque tiene que ver con esto, digamos, Arnault también empieza, digamos, la gran respuesta es de que el problema de el gran problema de Francia es el de la competitividad, ¿no? Curiosamente el mismo argumento es esgrimido por Roca. Después el titular de Vuitton dijo que no, que reculó por lo menos por ahora, dijo que se va a quedar tanto fiscalmente como físicamente en Francia, pero ya se sabe porque ya lo hizo durante el gobierno de Mitterrand, se radicó durante 3 años en los Estados Unidos, es decir, esto no es un invento ni mediático ni del gobierno francés, la idea de que Vuitton está de alguna manera liderando la protesta de los ricos que se enriquecieron y que fueron favorecidos por el anterior gobierno de Nicolás Sarkozy. Esta voz es la de este señor italiano convertido en francés, Yves Montand, y el poema es de un gran poeta francés, Jacques Prévert. La letra es de 1945, cuando empezaba la paz. Y es una canción de amor. Es una canción de cierta melancolía. De melancolía, sí, sí, por el amor perdido. Y se recuerda de la canción que le cantaba en otro tiempo. Todo tiempo pasado fue mejor. François Hollande lo dice ahora, ¿no? Necesitan reconvertir a Francia en la segunda potencia continental. No puede quedar tan lejos de Alemania. Y claro, Angela Merkel no tiene ningún problema en ajustar, porque ella es de derecha confesa. Y a Hollande le da un poquito de vergüenza, le da cosita a decir, muchachos, tengo que ajustar porque si quedamos muy lejos del tren de Alemania, Europa queda atrás de las grandes empresas, del Deutsche Bank, de Mercedes-Benz, de Bayer, de los laboratorios, ¿no? Ahora, lo curioso, Eduardo, que estamos con este tema tan melancólico, es que justamente la prensa, tanto la de izquierda como la de la derecha o la de centro-derecha, las dos tienen un tono nostálgico, como de reivindicación de Sarkozy en este contexto. Yo te propongo que escuchamos un par de las palabras de Hollande ayer. Lo traducen, ¿no? Porque si no, sí. Habla como el rabí. Recortes de 33.000 millones de euros y subida de impuestos. Es el anuncio del presidente Hollande en una entrevista televisada en horario de máxima audiencia. Los más ricos han de demostrar su patriotismo, dijo el presidente. Por eso confirmó que aprobará la simbólica tasa del 75% para los ingresos superiores al millón de euros. Esta contribución forma parte de la agenda de la recuperación que planteo y que vamos a conseguir en 2 años. Después no habrá que mantener esta contribución, pero es muy importante ahora. 10.000 millones procederán de la contribución de los hogares franceses y el resto irá a cargo de aportaciones suplementarias de las empresas. Ajustes que no afectarán ni a educación ni a justicia e interior. Dijo que la situación es especialmente delicada y que ha revisado a la baja la previsión de crecimiento para 2013, del 1,2 al 0,8%, una previsión más realista. Hollande dijo que será necesaria una reforma del mercado de trabajo para que sea más flexible y más protector. Francia tiene una tasa de paro del 10%. Y pasamos de la voz de Yves Montand a la voz del ingeniero Miguel San Martín, un ingeniero especializado en temas aeroespaciales que trabaja en la NASA y que muchos dicen, es el que estuvo en Curiosity. Y yo le digo, no, es el que estuvo en Tecnópolis. Muy buenos días, ingeniero San Martín, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muchas gracias, buenos días. Bueno. Qué gusto poder charlar con usted hoy a la mañana después de haber usted podido amenizar a tantísimas personas ayer en Tecnópolis. Cuéntenos qué impresión le causó llegar a Tecnópolis, alguien que trabaja en los lugares de tanta especialización, me imagino yo, como la NASA, llegar a un lugar de divulgación, de participación. Cuéntenos su impresión y de qué hablo, ingeniero. Sí, no, fue realmente muy emocionante para mí poder contar un poco la aventura del Curiosity, los entretelones, en un grupo de gente grande, con un gran interés. Se veía que estaban ahí porque les interesaba, porque les gustaba. Gente de todas las edades, lo cual realmente a uno le levanta el espíritu, ¿no? Cuando ve una respuesta así en la sociedad, así que fue mi mujer y yo, ambos nos quedamos muy pero muy contentos, con una gran sonrisa cuando nos fuimos de Tecnópolis, porque realmente había sido una experiencia muy positiva. Ingeniero, usted les contó, por ejemplo, cómo el Curiosity bajó en Marte, cómo descendió en Marte, ¿no? Y me imagino que con la distancia que hay entre la Tierra y Marte, cuando ustedes en la NASA imaginan cómo desciende, debe haber una cosa un poco de sensación abismal, porque más allá de que ustedes son científicos, se trata de distancias y de desafíos que están más allá de la aventura de la mente humana. Sí, bueno, sí, exactamente. Sí, el hecho de que esté a esa distancia lleva mucho tiempo mandar un comando, así que la nave se tiene que controlar por sí sola. Lleva 14 minutos para que la señal viaje de la Tierra a Marte, y también lleva 14 minutos para que la señal venga de Marte a la Tierra. Es decir, que cuando la nave, cuando estábamos a 14 minutos, cuando nosotros tenemos la señal de que la nave estaba entrando en la atmósfera de Marte, en realidad ya había aterrizado. Pero nosotros de alguna forma o de otra psicológicamente no pensamos en ello, pensamos como que la información a medida que nos está llegando es cuando está ocurriendo el evento, porque no cambia la cosa, la nave se controla a sí mismo y bueno, este, y pensar en lo otro, a uno que ya está, el destino ya está hecho, este, a uno lo preocupa, digamos, psicológicamente. Ingeniero San Martín, ¿cuántos años? Uno dice, seguramente un poeta para hacer un poema que escribe en 5 minutos se preparó toda una vida. ¿Cuántos años, si se puede calcular, le llevó al equipo que trabajó en esto ver y decir, hurra, salió bien? Más de 8 años. Para mí fueron 8 años, porque yo terminé el trabajar en Spirit and Opportunity en el 2004 y empecé a trabajar en el Curiosity. Pues ya había un grupo que estaba trabajando por 2 años más, por lo menos. Es un proyecto muy largo, pero realmente el proyecto empezó a tomar, digamos, envión, ¿no? Es decir, auge, en el 2004, cuando los ingenieros del Spirit and Opportunity pudieron ir a contribuir. Ingeniero, ¿cuál es su... me imagino que en esto habrá una cosa muy interdisciplinaria, habrá muchas especialidades, de los materiales hasta las telecomunicaciones. ¿Cuál es la suya? ¿Cuáles son las cosas en las que usted se especializó en este equipo? Sí, exactamente. Es realmente un trabajo en equipo de todos tipos de especializaciones y todo tipo de formas de pensar. Y el éxito le pertenece a aquellos que saben trabajar en equipo. Mi parte en particular es el guiado de navegación y control en naves espaciales, ¿no es cierto?, que es la parte de los sistemas de la nave donde, utilizando sensores de navegación, se procesa con el software que tiene dentro de la nave espacial y se comandan los motores cohetes para hacer las acciones correctas para frenar al vehículo y posarlo sobre Marte. Tendría que pensar yo, que no entiendo nada más que conducir una bicicleta o un auto, que usted, la sensación suya cuando el Curiosity estaba llegando a Marte era de la máxima responsabilidad, porque de algún modo usted está en ese momento en la mira de sus propios compañeros. Sí, en realidad es interesante, porque como lleva un equipo, y cualquiera persona del equipo, de los más altos hasta los que han hecho contribuciones más pequeñas, el que hizo el conector de los cablecitos, cualquiera puede realmente arruinar el partido, pues puede errarle el penal. Así que estamos todos, que nos tenemos que confiarnos unos a los otros. No hay una persona, que diga el trabajo de esa persona es más importante que los demás. Realmente es un trabajo en equipo, que todos tienen que haber hecho su contribución. Aún pequeña contribución la tiene que hacer perfecto, porque no hay lugar para el error. Así que estamos todos sentados en el tribunal, y todos mirándonos, esperando no ser uno el que erró el penal, Es una sensación bastante de tensión, porque uno no quiere desilusionar. Así todo, le cuento que no es una sola... aún cuando se cometen errores, nunca es la responsabilidad de una persona, porque el equipo está diseñado con redundancia, causa de que las pruebas del vehículo se hace con otras personas, así que al menos tiene que haber el que cometió el error y aquel que no lo encontró, Es decir, que nuevamente todos nos apoyamos unos a los otros, y es el éxito de todos o el fracaso de todos. Ingeniero, buen día. Tengo una, ya que habló de fútbol, yo también tengo una curiosity. ¿Usted tiene alguna predilección futbolística? Sí, soy pincha rata desde chiquito. O sea que con Sabela está encantado. El equipo sube el día. ¿Cómo? Está, y ahora con Alejandro Sabela al frente de la selección tiene que estar encantado. El actual director técnico de la selección. Nosotros estamos siempre haciendo historia nosotros en nuestro cuadro. Usted habla de pincha rata. ¿Alguno del equipo llevaba alfileres para pinchar también? Cuando usted habla de su el día. Cuentan las leyendas. Ingeniero San Martín, lo llevo al terreno de cómo pasó usted unos kilómetros menos que de la NASA a Marte, pero de Buenos Aires, de la Argentina, no sé de qué ciudad, me imagino que de La Plata, a Estados Unidos. ¿Cómo se formó aquí y cuál fue su decisión de ir a capacitarse y especializarse fuera de la Argentina? Sí, no, yo crecí, nací en Villa Regina, Río Negro, crecí en Buenos Aires, soy bien porteño en ese sentido. Yo tenía predilección, yo tenía interés en este tipo de cosas y en trabajar para la NASA desde chico. Y en aquella época la única forma, de, ¿no es cierto?, de uno poder trabajar ese tipo de cosas esas, era hacerlo en Estados Unidos. Hoy en día hay más, muchas más opciones. Hay un programa espacial argentino muy, pero muy ambicioso y es excelente oportunidad para los chicos. Y bueno, entonces me hice hacer, sabía que si hacía la universidad en Estados Unidos, poder hilar, digamos, después y trabajar en la NASA se me iba a facilitar, ¿no? Y fue eso lo que hice, terminé el colegio secundario, me fui a hacer la universidad a Estados Unidos. Y después ya cuando me gradué de la universidad fui a trabajar a donde estoy hoy en día, que es uno de los laboratorios de la NASA. ¿Y dónde está situado? ¿En qué ciudad está viviendo usted, ingeniero? Es una ciudad cerca de Pasadena, es parte de Los Ángeles, ajá, en California. Me imagino, si usted es de Villa Regina, que debe tener muchos amigos que en este momento están trabajando en el INVAP, porque, claro, la empresa rionegrina es pensando en alto coeficiente de investigación y tecnología y desafíos espaciales. INVAP seguramente está al alcance de muchos de los que fueron sus amigos o compañeros de juventud. Bueno, más que nada, tengo un amigo que fue mi profesor, Gustavo Wimmer, que era mi profesor de electrónica del Colegio Industrial Pío IX en Almagro. Ese es el único contacto. He hecho amigos después de eso, pero ese fue mi contacto con el INVAP. Incluso después del Pathfinder me invitaron a dar una charla y ahí fue donde me di cuenta que mi profesor, que era un gran héroe, que es un gran héroe para mí, porque lo admirábamos mucho, era parte del INVAP, incluso viajó como la Argentina y el laboratorio de la NASA donde yo trabajo colaboraron en la misión SAC-D, Aquarius. Muchos de ellos viajaban al laboratorio, así que los veía de vez en cuando. Le pregunto por algo muy personal, pero me imagino que usted, tantos años viviendo en Estados Unidos, usted dice que estuvo con su esposa en Tecnópolis. Tengo que pensar que posiblemente su esposa no sea argentina, que sea toda una curiosity llegar a un país como este. Cuéntenos un poco también estas impresiones. Sí, ella es de Estados Unidos, nació en Brooklyn. Viajábamos mucho a la Argentina, así que está muy, pero muy, digamos, familiarizada con la cultura y con Buenos Aires. La Argentina le encanta venir a Buenos Aires. Pero sí, su impresión fue, estaba muy, muy contenta de ver, digamos, un lugar hecho para la ciencia, la tecnología, y que haya tanta gente aprovechándolo y disfrutando, ¿no?, de ese tipo de actividad, un fin de semana, gente de todas las edades. Eso, así que se fue muy, muy, estaba muy, muy, muy contenta de ver eso. Ingeniero San Martín, la última y no le robo más tiempo. Así como usted dijo que tuvo su héroe en este profesor del Pío IX del Colegio Secundario de Almagro, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes que a lo mejor hoy ven en sus profesores a alguien aburrido, tedioso, y el día de mañana dice, y si yo llego a tener algún día algún desempeño, también me voy a tener que acordar de alguno de estos que todos los días vienen y reman en la escuela? Sí, exactamente. Sí, es así la cuestión, ¿no es cierto? Es el esfuerzo de remar, como decís vos, ¿no? Y es lindo ver un poco eso de que a veces las cosas cuestan y que hay que darle mucho esfuerzo durante todos los años y la única forma que uno tiene a veces de triunfar es en la vida. Ingeniero San Martín, muchísimas gracias por esta nota, sobre todo muchísimas gracias por esta contribución más allá su nacionalidad argentina a desafiar el conocimiento a niveles tan altos y poner énfasis en que esto es trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces en sociedades individualistas perdemos de vista que usted puso en algo que usted puso tanto énfasis y que tenemos que recordar lo que usted nos transmite en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. 7:36, claro, el tipo, yo no es que sea sabelista del Prado, no es que sea sabelista, pero digo, a veces uno, cuando dice el técnico, el especialista, y en realidad son tipos que lo que saben es meterse en la cabeza y en los intestinos de cada uno de los que tiene que integrar o estimular para que den lo máximo, ¿no? Sí, maravillosa la entrevista, qué lástima no haber ido ya ayer, que tuve que ir a ver a Sabela. En vez de era 15:30, yo pensé en ir y me surgieron otras cosas familiares. Las 7 de la mañana, 37 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, la humedad 87%, cielo parcialmente nublado. El gobierno formalizó la designación de Ariel Basteiro como embajador en Bolivia. El nombramiento fue publicado en el boletín oficial luego de que el exdiputado recibiera el placet del país vecino. El representante diplomático argentino salió al cruce de una información publicada por el diario La Nación en la que se aseguraba que aún no había sido avalado por el Poder Ejecutivo que reside en La Paz. YPF pone en marcha un plan de financiamiento por más de 1.000 millones de pesos. De esta manera la empresa sale a buscar capitales de inversión en el mercado local. La iniciativa coincide con el descubrimiento de 3 pozos de energía no convencional fuera del yacimiento de Vaca Muerta, mientras que una compañía del sector dio a conocer que existe otro hallazgo de importancia en el norte argentino. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 6 décimas, la humedad 87%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Siete de la mañana, 39 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. La hora pico se anticipa por ser lunes, como es habitual, pero no tenemos mayores inconvenientes en los principales accesos a la capital, excepto un accidente que ocurrió hace minutos en la Avenida General Paz, altura Chávez, pero que quedó liberado, mano al Río de la Plata. Autopista La Plata-Buenos Aires desde el sur, como es habitual, con buen tránsito hasta el peaje de Hudson, luego aumenta la circulación en Berazategui y hay algo de retraso desde Wilde hacia el Bajo Porteño. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan en cuenta que alrededor de la 1:30 de la tarde, trabajadores de prensa de Canal 13 y TN van a realizar una protesta en reclamo de la reincorporación de una trabajadora de UTBA allí en la zona de Constitución. Por lo tanto, puede esto generar algún que otro trastorno a la altura de Lima, reitero, Lima al 1200 a la altura de Constitución. Por el momento es todo desde acá. Gracias, Mariana. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Comienza espacio publicitario. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna. Incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Subí el vuelo. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 40 minutos. En el ambiente de trabajo. Cuida tu voz. La radio. Radio para el país es fundamental para pertenecer a la cultura. Porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Felices 101 años. Gran Nelly Omar, Nilda Elvira Batuone, que hoy cumple 101 años y estamos escuchando su versión de Parece Mentira del año pasado, cuando festejó los 100 en la Luna Party. Tuve el gusto de estar allí con Jorgito Luz disfrutando ese recital enorme de la gran Nelly Omar, la descamisada, un orgullo patrio, la silenciada en el 55 por varios años cuando cayó la revolución fusiladora. La Gardel con polleras, le decían, ¿eh? ¿Y a vos qué te dicen, Carlitos, eh? El Nelly Omar de pantalón. En la noche de mi corazón son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas. 100 condenas de horror. Felicidades en el día de cumpleaños 101 de la querida Nelly Omar, ¿eh? ¿Cuántos en el mundo podrán festejar los 101 años de una cantante activa? ¿Cuántos? Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio las mismas de ayer, la luna es la misma. Te vimos los dos colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Eso pasa por haber nacido en una estancia llamada La Atrevida. Se lo tomó en serio, ¿eh? La misma que quise una vez. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Ahora, después de la voz de Nelly Omar con su 101, vamos al gol número 1 de River ayer en la voz de Gustavo Vergara. Recupera Funamori, un cabezazo, le queda Casco, Arieta, Milton Casco, la tira hacia adelante, gana Ramiro, Arieta, Ramiro, Funamori, la viene buscando el defensor de River, la pisa la mitad de la cancha, toca para Poncio, Poncio que la para, Poncio que le envía muy bien para Ríos Rojas, ataca River buscando el empate, los tres puntos que van al área, viene el centro, atención, entró ahora Peino Moral, tres gol, gol, gol, de River. Sí, se te dio David Trezeguet, primer gol en primera para David, empató el partido, una linda acción, el centro desde la izquierda, estaba Mora por el medio, apenas peinó y Trezeguet definió de maravilla, tras la peinada espectacular del uruguayo, de derecha lo fusiló Guzmán y vuelve el alma al cuerpo con David, con Trezeguet que se sacó la mufa en primera, River 1, River solo es de Rosario 1. Bueno, volvió el alma del cuerpo de los riverplatenses, como dice Gustavo Vergara en el relato de Radio Nacional. En el día de ayer fue el último partido de la fecha. ¿Por qué? Porque Trezeguet no había hecho ningún gol en primera todavía. Porque River estaba perdiendo 1-0 en ese momento y había arrancado mal el partido. Pero a partir de este gol, en realidad a partir del 1-0 de Newell, empezó a jugar mejor River. La clave, querido Hugo Paredero, sí, me parece que está en que River acertó en la incorporación de Rodrigo Mora. El uruguayo. El uruguayo que jugó un partido bárbaro. Jugó como si hubiera estado. Sí, como si viniera de antes. Pero 10 meses mínimo en River. Entonces, este es un camino muy interesante para River, porque al final se le escapó el triunfo. Pero, Lo que importa desde nuestro modo de apreciar el fútbol es que se tomó el camino correcto de poner buenos jugadores. Fíjate que el sábado jugó muy bien San Lorenzo, jugó bastante bien San Lorenzo, no al nivel de River Plate, pero la clave en la levantada de San Lorenzo está en que también pusieron un jugador nuevo que se llama Piatti, hacía como 3-4 meses que no jugaba. Sin embargo, el tipo, como sabe gambetear, sabe jugar, que se ha olvidado la gambeta en el fútbol argentino, que es con una acción individual sacarse de encima a un rival, como diría Maradona. Y entonces se cae el dominó, se patea el tablero, se desarma toda el pizarrón, toda la armonía de los rivales. Hace falta ponerle un manguito, señores dirigentes, a los actores, a los que tienen que poner la cara en el escenario. No solamente dársela toda a los intermediarios, que uno no sabe por qué se la dan todas a los intermediarios. Saludos a la AFIP, que los está corriendo. Como contracara, te diría, Boca está jugando mal porque no tiene a Riquelme. Entonces, el actor que entra, que es el Pochi Chávez, no se anima y los compañeros no le tienen confianza. Entonces, en vez de darle la pelota a Chávez para que él organice, Somoza sale jugando él y la pierde, gol de los contrarios. Somoza sale jugando él, la vuelve a perder, casi gol de los contrarios. ¿Pero por qué? Porque el Pochi Chávez no se anima a ponerse la pilcha de Riquelme. ¿Nos mudamos a Córdoba? Nos vamos a Córdoba, estamos en comunicación con Aldo Omar Blanco, que es periodista de Radio Nacional, allí en Córdoba. Francisco Balas te saluda. Aldo, ¿qué tal? Buen día al equipo y a la audiencia, muy bien. Muy buenos días. Bueno, empezamos por lo del viernes, es para hacer un repasito de lo que sucedió allá en el estadio Mario Kempes, el viernes a la noche, después de una semana en la que se había prometido la asistencia de por lo menos varios gobernadores, 4 o 5 se decía, solamente asistió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y alguna que otra figura más del mundo del espectáculo, ¿no fue así? Es así, la foto que recorrió el país, el gobernador esperaba tener una foto en panorámica, pero finalmente hubo muchos que decidieron no venir a la ciudad. En un evento de categoría, de una selección que jugó excelentemente bien, que estuvimos todos muy contentos, muy felices, pero que en la transmisión lo que se ha resaltado es al principio, cuando se iniciaba el cotejo, un afiche reclamando la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje, un chico y que asistió a una fiesta de cuarteto 6 meses atrás y no se sabe nada absolutamente. Se ha pedido a través del gobierno de la provincia una recompensa de 100.000 pesos. Esto ha molestado al gobierno de la provincia de Córdoba porque dice, estamos haciendo algo para que aparezca este joven de 16 años, pero todavía no hay ninguna novedad. Es lo que más molestó en materia política. La foto, bien lo decías vos, solamente vino para nuevamente sacarse la imagen con De la Sota, Mauricio Macri, el jefe del gobierno porteño, y Miguel del CEL. No ha pasado más de eso en cuanto a lo que significó el juego de Argentina y Paraguay en la ciudad de Córdoba. No pasó más de lo deportivo, no ha quedado nada más que esa repercusión en torno al viernes, ¿no? Bien, Aldo, te traigo ya a lo que es la mañana de hoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito más, a las 11 de la mañana, va a asistir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que así lo solicitará el gobernador de La Sota, que se encontrará con Diego Bossio en representación del ANSES y con Hernán Lorenzino, perdón, del ministro de Economía. Exactamente. Esto tiene que ver con el reclamo por la coparticipación, por esos 1.040 millones de pesos. ¿Cómo estás analizando esto? Sí, la coparticipación es el segundo reclamo ante la Corte. El primero es la deuda de 1.040 millones de pesos de un convenio que se firmó entre el gobernador, ex gobernador Schiaretti, y la ANSES, cuando era titular de la ANSES el actual vicepresidente Amado Gudú, en donde se comprometían ambas partes a solventar el déficit de la caja. Una parte lo hacía la Nación, pero con el compromiso de la provincia de armonizar la caja de Córdoba. Ustedes saben que la caja de Córdoba, aparte del aporte que hace la Nación, tiene sueldos más altos que la Nación en materia jubilatoria. Vale la pena aclarar. La diferencia se tenía que hacer cargo el gobierno de la provincia de Córdoba, que no se hizo cargo porque le dice que la Nación tiene que poner los fondos. Al armonizar, la Nación no giró lo que significa 2011. Eso es 1.040 millones de pesos y lo que hoy se va a dirimir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una, entiendo yo, una primera reunión, creo que no va a haber una definición taxativa a partir de las 11 de la mañana. En ese marco va el gobernador, va el jefe, el titular de la caja, va el jefe de gabinete, junto a otros funcionarios provinciales, pero como terceros afectados les comento que también va un grupo de estos 23 gremios estatales de Córdoba que están reclamando, dicen que son el jamón del sándwich, que no sabe qué va a pasar con sus jubilaciones a futuro, porque recordemos que ya hay una reforma en la provincia que patea 180 días la suba salarial a los jubilados que se iban a cobrar en marzo, lo que les correspondía cobrar en menos de un mes. En ese marco también los sindicalistas le van a pedir una audiencia a Bocio para expresarle cara a cara cuál es la situación de los jubilados en Córdoba, cuál es el sistema que lo está de alguna manera perjudicando, porque la caja tiene un enorme déficit que tampoco se podría saldar, inclusive, si la Nación tiene la obligación de mandar los 1.040 millones de pesos del año que viene. En un marco político muy exasperante por parte de la provincia y el gobernador, en cada uno de los lugares en donde se ha manifestado públicamente en los últimos días, ha criticado por cualquiera de las aristas al gobierno nacional, con la inflación, con el voto a partir de los 16, no ha dejado absolutamente ninguna arista libre sin críticas el gobernador José Manuel de la Sota, que evidentemente está planteando a nivel nacional su precandidatura presidencial para el 2015. Acá hay una enorme expectativa, todavía no tenemos ninguna novedad que pueda haber surgido por estas horas. A las 11 es la reunión y veremos qué surge. Inclusive, bien. Aldo, una consulta quería hacerte. No hay ninguna respuesta favorable, vuelven a reunirse y retoman el plan de lucha con manifestaciones y paros. Bien, Aldo, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, veremos el resultado de esto, cualquier cosa. Seguimos en contacto. Aldo Omar Blanco, periodista de Radio Nacional de Córdoba. 7:53, vamos a escuchar el himno de Sudáfrica. Y esto es importante contextualizarlo, Walter Gubar, porque Sudáfrica es un país que tiene un himno nuevo, una bandera nueva, una historia diferente desde 1994, cuando terminó el régimen del apartheid. Yo he dicho más de una vez que hay que siempre entender las comunidades tribales, pero no dicho peyorativamente, sino el tipo de organización que tiene lo que es el Congreso Nacional Africano, porque Nelson Mandela es de la comunidad Xhosa, que es la mayoría, pero es la comunidad pobre. Los zulúes, que eran las comunidades negras más de porte más alto, de mucho mayor vínculo con la comunidad blanca, tuvieron ventajas durante el régimen del apartheid. Pasados los años, un militante del Partido Comunista, Jacob Zuma, que integra el Congreso Nacional Africano, es zulú y es el presidente de Sudáfrica. Frente a esta matanza de negros mineros, Jacob Zuma asumió el rol del gendarme. Así es, Eduardo. Recordemos, para completar lo que vos decías, que además Sudáfrica, tenemos otro vínculo con Sudáfrica en el sentido de que el concepto de memoria, verdad y justicia instaurado en la Argentina dista mucho de aquel instaurado en Sudáfrica con respecto a los crímenes del apartheid. En Sudáfrica, a diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, con la idea del juicio y castigo, se buscó, digamos, por un lado, el arrepentimiento de los perpetradores, el arrepentimiento público de muchos de estos perpetradores, fundamentalmente blancos y algunos negros, digamos, que trabajaban para el régimen del apartheid, fue lo que de alguna manera logró solidificar y poner una suerte de manto de silencio sobre lo que fueron las atrocidades del apartheid. Y ahora, lamentablemente, esta masacre producida en una mina de oro en Sudáfrica retrotrae a ese país a las peores épocas del apartheid. Digamos, lo que ha ocurrido con estos mineros y lo que demuestra la autopsia posterior, digamos, que se ha realizado en estos días, demuestra que este supuesto ataque, que según las fuerzas policiales, los mineros atacaron con machetes y con armas a los policías, no resiste el menor análisis. Lo que también pone un poco en desnuda esta actitud que asumen ya de manera corporativa y de manera global las empresas mineras en todo el mundo. Recordemos que ha habido masacres de trabajadores mineros en distintas partes del planeta. Hablamos hace algún mes atrás de una masacre en Perú, está esta en Sudáfrica, y el esquema y la, de alguna manera, la autonomía por sobre los gobiernos con el apoyo del gobierno o con la complicidad de los gobiernos de las empresas mineras, me parece que trasciende toda la frontera, ¿no? Dos detallecitos. Lonmin, la empresa en la que se produjo esta matanza, es una empresa de origen británico, es una empresa inglesa, es la que tiene la titularidad del yacimiento y tiene un acuerdo, trabajan 10.000 personas allí, tiene un acuerdo con uno de los sindicatos, que es uno de los sindicatos alineados con el gobierno del Congreso Nacional Africano, que es el sindicato mayoritario. Los trabajadores que fueron asesinados, estos 34 trabajadores están en una protesta que está conducida por otros sindicatos que están más a la izquierda. Con lo cual uno se puede encontrar con que a veces, pese a tratarse de un gobierno completamente plural y democrático, a veces ciertos métodos se mantienen pese a que haya habido un cambio de paradigma en el gobierno. Este método de hacer rodear a los mineros por policías, en este caso de color negro, de color negro, la diferencia es el color de piel, y cuando uno no es racista no tiene que ser racista, no es mejor un negro asesino que un blanco asesino. Los que rodearon a estos mineros tenían la misma piel, pero tenían formación de asesinos. No tuvieron el más mínimo prurito en masacrarlos. Y tienen hasta ahora impunidad. Hasta ahora el jefe de policía, si bien hay una causa abierta, el jefe de policía fue a declarar, no ha sido destituido, y los perpetradores, como vos le llamabas, Walter, están con sus caras en los videos de las agencias de noticias que están cubriendo en ese momento el lugar, y no están detenidos los asesinos. Así que, lamentablemente, hay que decirlo, impunidad en la Sudáfrica de Nelson Mandela. Hablábamos hoy de Macri y ahora vamos a hablar de Macro, del Banco Macro Santa Fe, Casa Central, un robo este fin de semana que dice la crónica sin disparar un solo tiro, pero con una logística, con un profesionalismo, con una inteligencia previa que llama la atención. Fueron reducidos los vigiladores del banco y a medida que los iban reduciendo les mostraban fotos de su familia entrando y saliendo de la casa, por ejemplo, para que ellos supieran al ver estas fotos que los tenían exactamente identificados y que les podía pasar algo a sus familiares. No se resistieron. Trabajaron durante 8 horas, fueron 8 hombres y pudieron acceder a 77 cajas de seguridad. Se estima un botín de entre 5 y 7 millones de dólares en cuanto al valor de... El botín era de otro, en este caso es un brito. Un hombre que robó un banco, y cuando es botín es un banco que robó un hombre. Es verdad. Bueno, un brito de 5 a 7 millones de dólares como decíamos por ahí, en las cajas de seguridad, además de dinero y joyas, se guarda mucha documentación en todos los bancos. Y los investigadores que dicen esta no es una banda local, pudo haber tenido apoyo local, pero posiblemente sea una banda integrada por gente de Córdoba y Buenos Aires. Ya tienen ese dato los investigadores, pese al hermetismo que rodea el hecho. De Santibáñez, Gúbar era titular de la CIDI y al mismo tiempo titular del Banco de Crédito Argentino. Exactamente. Sí. Y se produjo, yo creo que fue para Navidad, un robo en el Banco de Crédito Argentino, que fue perpetrado por varios ex agentes de la CIDE y eran miembros también de la famosa banda de Aníbal Gordon. Claro. Me acuerdo de Pomponi, era el nombre de uno de ellos. Bueno, fueron varios. Y después las estribaciones de ese mismo grupo perpetraron muchos años después un robo en las cajas de seguridad del Banco Nación. Le estamos dando datos a los investigadores que hay que ver si quieren tomar. No, pero además hay una cosa que es el ABC en estas investigaciones, que es investigar los nombres de los titulares de todas las cajas que están en ese lugar, porque evidentemente quienes roban primero sacan una caja en el mismo lugar. 8 de la mañana, Mariana Gil Laborde. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. La Corte Suprema de Justicia comienza a mediar en la disputa por la coparticipación. El titular del ANSES, Diego Bossio, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, asistirán a una audiencia de conciliación citada para las 11. En tanto, un informe elaborado por la Contaduría General Cordobesa demostró que esa provincia recibió en los últimos años más de 130 mil millones de pesos, que significó una transferencia de recursos superior a la que obtuvieron las administraciones anteriores. Los viáticos de los funcionarios que viajen al exterior deberán ser liquidados en la moneda del país al que vayan. La decisión administrativa involucra a los agentes que cumplan misiones en el extranjero. Las autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros destacaron que la autorización de las partidas está sujeta a la evaluación de la pertinencia de los eventos y a los informes mensuales que realizaron los organismos. Tránsito. Tránsito sin inconvenientes por el agua en la ruta 3, 205 y 5, al sur y al oeste de la provincia de Buenos Aires. El tránsito sobre las rutas nacionales es normal. Recordemos también que toda la zona del Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado a las 24 horas y el Paso y Calma en Villa Pehueña, zona de Costa Bonita, totalmente habilitado. Ernesto Ría, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados, 2 décimas, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 88 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 88 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 3 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. 8:04. Muy buenos días, Antonio Casia, titular del Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Igualmente. Casi hace muy pocos días se firmó un convenio. Usted fue uno de los que firmó el convenio. Que tiene, digamos, la particularidad de ser un convenio colectivo que no es de 12 meses, como son habitualmente, sino que se extiende a 18 meses. Me parece muy interesante que nos cuente los motivos por los cuales los trabajadores petroleros acuerdan con el sector, en presencia de las autoridades del Ministerio de Trabajo, extenderlo a 18 meses este acuerdo. Mire, hay una cuestión que es sumamente importante, de recrear las condiciones para que puedan haber inversiones. Para que puedan haber inversiones tiene que haber un principio de paz social a los efectos de recrear todo ese espacio que facilite que el ingeniero Galucio pueda asociarse con otras empresas. Ese fue uno de los motivos que lo estuvimos analizando en el sector y dijimos, bueno, firmamos un convenio colectivo salarial que represente desde julio a diciembre del 2013. Parte porcentaje y parte son sumas fijas. Después, por supuesto, se ajustará o no de acuerdo a la evolución del costo de vida, pero de todas maneras ya hay un convenio firmado hasta esa fecha, lo cual lleva una tranquilidad social para poder salir a buscar las inversiones que tanto necesitamos. Tengo entendido que además del SUPE ha firmado también el dirigente de Neuquén, Pereira. Sí, por eso le digo, toda la industria petrolera, sean privados o estatales como nosotros, hemos firmado eso. No sé si todos los de petroleros privados ya lo han firmado, porque faltaban algunas firmas, pero de todas maneras la mayoría hemos optado con el mismo porcentaje, las mismas cifras fijas y el mismo tiempo de duración del convenio colectivo salarial. Estaba viendo el convenio que se firmó el día 29 de agosto, es decir, hace muy poquitos días, y sin embargo, creo que se firmó el 28, y justo un día antes, un día después, ahora no lo recuerdo bien, Roberti, de un hombre dirigente de Avellaneda, de petroleros privados, dijo, no, esto es una... Lo que ofrece el sector patronal es muy poco, tenemos que llamar un paro general. Es decir, que hay un sector que evidentemente... Sé que de Roberti es diputado nacional encolumnado con de Narváez. Me imagino yo que habrá también cuestiones de orden político entre sectores que no quieren dar este aval al ingeniero Galucho y a la política hidrocarburífera que tiene en este momento el gobierno nacional. Mire, cada dirigente tiene su responsabilidad. Nosotros, en este momento, y con el coraje y la decisión que la señora presidenta ha tomado con YPF, nosotros no tenemos... ningún inconveniente en acompañar, al contrario, así lo hemos expresado públicamente y la vamos a seguir acompañando. Mira, acá hay un eje muy importante. La decisión política que la toma la presidenta, uno de los mejores técnicos del mundo que tiene YPF ahora, como es el ingeniero Galucho, yo lo conozco hace más de 24 años cuando estaba en YPF, y realmente que necesitamos de los recursos humanos a los efectos de poder crear esas condiciones, y en el sector petrolero, ustedes lo saben muy bien, que si no recreamos esas condiciones de paz social, es muy difícil que alguien venga a invertir. Y si en el sistema petrolero no hay inversiones, es muy difícil poder reactivar los yacimientos que ya están agotados, o poder hacer inversiones para conseguir más cupos de reserva, que hay que hacer exploración. Usted sabe que la exploración son contratos de riesgo, pero que en definitiva, si acá sacamos un metro de petróleo, que se lo llevan de las cuencas ya codificadas, lo que hay que buscar es compensar ese metro de petróleo buscando nuevas reservas. Es muy interesante lo que usted dice. Creo que todavía no tenemos dimensión por tantos años de falta de interés público. Ahora que el 51% de las acciones de YPF son del Estado, me parece que hay que recrear esta mística de que YPF es una insignia para la Argentina. Usted viene de YPF, Casia. Mire, yo tengo 52 años de YPF de antigüedad, que me inicié en Mendoza en el sector de producción. Y hasta ahora, bueno, después he sido dirigente gremial, soy dirigente gremial, conozco YPF, usted se imagina que han pasado muchas cosas, mucha agua por debajo del puente, conozco muchas historias, pero realmente a mí me conformó que la señora presidenta, cuando anunció esto, ella conoce YPF como lo conocemos nosotros, porque proviene de una provincia petrolera. Ni tampoco sirve lo que era YPF antes del Estado, que todos vivían de YPF, los gobernadores y todo lo demás, tampoco sirve lo otro que se llevaban los dividendos para afuera. Yo creo que lo más importante es esta política equitativa que está llevando adelante la presidenta. Yo creo que esta es una oportunidad que los argentinos no lo podemos dejar de pasar. Y creo que si no entendemos esto, si no entendemos que realmente es lo que el país necesita, su autoabastecimiento, esto, fíjese que no se consigue ni con discursos, ni con notas, ni con declaraciones. Esto se consigue con inversiones y con un capital humano como que tenemos nosotros. Yo acabo de felicitar a nuestros trabajadores porque YPF acaba de descubrir 5 pozos en la zona de Santa Cruz, y eso es muy importante. Casi a dos preguntas más. Una, ayer estaba buscando... datos de lo que fue el proceso de privatización de YPF. Usted, si no me equivoco, en 1990 dejó la presidencia en la Cámara de Diputados de la Comisión de Combustibles. ¿Es así? Así es. Y usted tenía una propuesta que era el proceso de modificación de YPF manteniendo el 51% de las acciones en manos del Estado, ¿puede ser? Así está expuesto en el libro de sesiones de la Cámara de Diputados. Justamente nosotros proponíamos eso, y yo cuando era presidente de la Comisión de Energía, proponía eso, que el Estado no se podía desprender del 100% de las acciones. Yo proponía que el 49% fuera mano privada, pero el 51% que estuviera en manos de Estado. Y la decisión política que la tuviera el sector político, como lo tiene ahora la presidenta. Lo que ha hecho ahora la presidenta, eso mire, yo hasta tengo escrito un libro de aquel entonces, de todo lo que pasó. Un libro que dice, YPF una vergüenza nacional, que cuando estaba en la época de la dictadura militar, cómo entregaron las áreas, cómo se entregaron todas las reservas que estaban ubicadas, que se sabían cómo era. Entonces, esto tiene mucha historia, mire, y si los pueblos olvidan su historia, es muy difícil que puedan afrontar el futuro, no digo recordando permanentemente el tiempo pasado, pero sí hay que tenerlo en la memoria para no volver a cometer ese error. Yo creo que ahora estamos en una oportunidad que es muy difícil que se vuelva a dar. Y si no la aprovechamos, no para bien propio, porque esto tenemos que dejarlo en claro. Yo defiendo a mis trabajadores porque sé que tienen una mística y tienen puesta la camiseta de YPF, no de ahora, sino de toda la vida. Entonces, esto es lo que sirve. Yo la otra vez lo hablaba con el ingeniero Galucio. Mira, teniendo bien a nuestra gente, vos para el objetivo que está propuesto de acá a 5 años, tenés que tener las inversiones, pero también tenés que tener el acompañamiento político, que es muy importante, como se lo da la presidenta, y que nadie esté permanentemente entorpeciendo, sino que dependa directamente de la presidenta, y el capital humano. El capital humano de YPF es invalorable. Casi a la última, en el directorio de YPF, creo que en este momento son como 17 miembros, hay solamente un sillón para los trabajadores, si mal no recuerdo, y está en la actualidad Pereira. ¿Es rotativo ese sillón para que vayan otros dirigentes gremiales? ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Ustedes piensan que tendría que haber más representantes de los trabajadores en el directorio? Lo escucho. Mire, con más representantes no solucionamos nada. Yo creo que todavía 17 directores es mucho. Yo dije, y se lo dije al ingeniero Galucio, y también lo hice conocer al sector político. Si le tocaba a Supe nominar a un director, no iba a ser yo ni ninguno de nosotros. Nosotros íbamos a poner un profesional que fue presidente de YPF, cosa que acompañara a Galucio, porque nosotros no podemos ser juez y parte. Si yo soy dirigente gremial, no puedo estar adentro del directorio. Yo tengo que acompañar desde afuera. Yo tengo un rol que cumplir, que para eso me han elegido los afiliados. Pero en representación de los trabajadores, nosotros proponíamos a un ingeniero que fue presidente de YPF, que es muy amigo de Galucci. Creo que con eso ayudamos mucho más que si vamos ahí a ocupar un sillón y no tenemos la posibilidad de opinar técnicamente y profesionalmente como lo puede hacer un hombre y un profesional en la materia. Por curiosidad, y ya no lo molesto más, ¿quién es ese ingeniero? ¿Cómo? ¿Quién es ese ingeniero, si se puede saber? Roberto Monti. Ajá, muy bien. Casia, muchísimas gracias por esta entrevista. 52 años de YPF, dijo usted. 52 años de YPF. Gracias, que tenga muy buen lunes. Gracias, igualmente. Adiós. Antonio Casia, qué interesante cuando decía Walter Gura, usted debe recordar muy bien esa presentación que hizo Alejandro Olmos sobre lo que él llamó la perversa deuda externa. La deuda, claro. Y parece mentira que al frente de YPF hubieran puesto un genocida, Díaz Bessón estaba al frente de YPF, y Martínez de Hoz lo obligaba a firmar créditos que tomaba YPF en el mercado internacional de finanzas para destinarlo a cosas que uno nunca sabe, ¿no? Bueno, fue una gran caja. No hay duda que YPF fue la gran caja negra tanto en la época de la dictadura como también en épocas posteriores, ¿no? Y hay que recordar a Gas del Estado como otra empresa pública que también fue tomadora de créditos compulsivos por parte de la dictadura y que luego generaron un déficit, un pasivo extraordinario. YPF en mayor cantidad, por supuesto, por la cantidad de activos que tenía, de bienes, pero Gas del Estado también fue una empresa tremendamente utilizada en montos enormes para tomar crédito que luego se destinaban, por supuesto, a otras. Yo le pregunto, ¿ustedes vieron en Clarín o en La Nación que haya salido este acuerdo de los trabajadores petroleros con el sector? No, lo único que salía era Galucho va a renunciar, Galucho va a renunciar, Galucho no renunció, Está en este momento, estuvo la semana pasada en Rusia firmando acuerdos, estuvo el otro día aquí en Buenos Aires con representantes de la Chevron, de las petroleras chinas. Ahora, ya entonces ya no tiene interés YPF para Nación y para Clarín, ¿no? Y uno lo escucha a Antonio Casia y dice, no, pero Casia viene de la época de Ibáñez. Escúchelo a Casia, escúchelo, préstele atención. 8:17 de la mañana, Mariana Gilaborde, vamos a dejar nuestros teléfonos. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Periodismo en estado puro, hoy más que nunca. C'est une chanson qui nous ressemble. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Compañía. Ahora entiendo por qué Macri habla tan mal con el maestro que tiene Darwin de acá de Chapamada. Estimada Darwanguita, la Juan Carlos de Parque Patricios, quiero decirte que este fenómeno Ravi Shankar es un fenómeno que hay que comprenderlo dentro de las tradiciones que oprimen como una pesadilla la mente de la gente. Esto es así y es real. Este no es más ni menos que un gran chanta, un gran embaucador. Bueno, Anguita, te quería saludar, Horacio, taxista de Capital. Bueno, no sé por lo demás de Ravi Shankar, si hizo el milagro más importante de toda la humanidad, viejo. Ahora Macri ama a lo público, Carino respeta a la oposición, pero esto realmente es un milagro para destacar. Gran saludo, abrazos. Estoy muy feliz de estar aquí. Hoy estamos. Tiene que enseñarnos a hablar, más que a respirar. Como decía uno ayer, ahora que ya nos enseñó a respirar, o ya les enseñó a respirar los que fueron, sería bueno que aprendan a leer y escribir. Si yo fuera Diego Capusotto, estaría preocupado con Ravi Shankar, porque la verdad que... Está sacando la burla. Sí. En vez del tri-tri es el siri-siri este, ¿no? ¿Qué hace Riri? Bueno, la CGT finalmente esta semana se reunirá nuevamente. Recordemos que el 3 de octubre, en menos de 3 semanas, se va a reunir en su congreso para definir quién va a ser o quién va a presidir esa CGT oficial, se dice, desde el punto de vista de que va a ser la que validará el Ministerio de Trabajo. A la candidatura de Antonio Caló se le surgió la semana pasada la posibilidad de un triunvirato. Oscar Lescano, en realidad, en días pasados, el día viernes, para ser más preciso, mencionó que van a mantener una reunión para definir exactamente cómo va a quedar conformado esto. Dicen que de todas maneras hasta una semana antes de la fecha de las elecciones del 3 de octubre no va a haber una decisión y que seguramente, como viene hasta ahora, quedará conformado un triunvirato que dejará, como ya sabemos, a Hugo Barrio Nuevo, que se encontraba ahí cerquita en algún momento y que, como dijo muy bien Lescano, es entre Hugo Moyano y Barrio Nuevo se están peleando a ver quién de los dos es más opositor, a ver si lleva algún votito para su molino. Habrá que esperar entonces, pero por ahora viene de triunvirato la cosa. El viernes estuve en el estreno de Silvina Garré, que regresó al Belma Café por 4 viernes, quizá más, para festejar sus 30 años de trovera rosarina, ¿no? Acá la escuchamos haciendo una versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Silvina hace un repaso por estos 30 años, así que aparecen temas de Fandermole, de Baglietto, de Fito, los rosarinos, amigos de ella. Y lo que está bueno de Silvina, siempre me gustó, ¿ves? Me parece una cantante estupenda. Levanta el pulgar acá Francisco Vara, que es un entendido, ¿eh? ¿Cierto, Fran? Pero ahora parece que le encontré una evolución. Le encontró ella, como decía Stravinsky, el lado fresco de la almohada, algunas canciones. Y parece que uno las estuviera escuchando como por primera vez, como pasa con esta, ¿no? Le encontró otra manera. Entonces, a ver, ¿cómo me contás esta, Silvina? Que uno ya la tiene dando por Fito, por la Negra Sosa, por tanto, ¿no? Bueno, y ahí estaba con un bajo, guitarra, batería y teclado, la dirección musical de Diego Clemente. Un show preciso, emotivo, sensible. Y nada para reprocharle a Silvina Garré. Quizá, por así decirlo, notar que está tan pendiente de esa cascada rubia llamada cabellera que le está llegando quién sabe a dónde, y que el estar pendiente significa que, bueno, que la maneja para un lado, que la maneja para el otro, vamos a decir que simétricamente, pero no desafina cuando lo hace, ¿eh? No, afina como las mejores, pero está pendiente de que esa cascada rubia le obedezca. Incluso cuando se la quiere atar porque había calor en el escenario y se le volvía a bajar y ella iba para un costado, iba para el otro, esa simetría con que mueve los brazos, con que los aletea, sabe, tiene autoconciencia de ella misma, pero se la banca. Te queremos, Silvina Garré. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida. Decía, los viernes restantes de septiembre la podés ver a las 21 en el Melma Café, ahí en Gorriti, 5520. Muchas gracias a Erika Santos de Prensa, que bueno, convidó con las entradas y con el disco también. Yo vengo a ofrecer mi corazón. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Actualizamos un poquito cosas del deporte. Hoy a las 17 horas juega Unión de Santa Fe con Tigre. Son los dos últimos de la tabla y en Unión debuta como entrenador Neri Pumpido, el famoso arquero de la selección en el 86 y de River Plate, también campeón mundial. 19:15 juega Lanús con Godoy Cruz y también a las 5 de la tarde se juega la final del US Open, juega Djokovic con Andy Murray. Pero hay una información que no estaba en los diarios de la mañana, que es que hubo heridos de bala, muy fulera esta información, en el partido de Independiente Quilmes ayer a la salida. Una vez más, interna entre las barras bravas, que es el signo del momento. Lo miro a Adrián Corol, porque estábamos pasando lista. César Rodríguez, apodado Loquillo, es el herido más grave, porque es el que fue a ocupar el lugar vacante, entre comillas vacante, ante la prohibición a los barras bravas de Independiente de que entren a la cancha. Rápidamente, sus viejos secuaces o con pincho o lo que sea, tratan de ocupar ese vacío y hacerle un corte de manga a los que estaban antes. Los que estaban antes son los que están ahora en este momento enfocados por toda la sospecha generalizada. Dice, ¿quién les puede haber tirado? También ligó disparos un hermano de este señor Rodríguez y una tercera persona, todos internados en el Hospital Fiorito, pero Rodríguez, César, el que está más grave porque le pegaron un tiro en el pecho. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierto rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Este sábado 15, de 14 a 19 horas, se realizará el primer Festival de Teatro Infantil Hugo Midón en el ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres. El mejor teatro para chicos, gratis, para disfrutar en familia. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información en www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Usa tu personal a full. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Amar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Laura Ross adelanta su próximo disco. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado. Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Fin espacio publicitario. Bien temprano. Hoy más que nunca. Con la mejor información. 28, Walter Gubar, apagón en todo Cuba o en La Habana? No, en la mitad de todo Cuba, digamos, tanto en La Habana como siete provincias de Cuba han sufrido en las últimas horas un apagón que se ha caracterizado como el más importante de la década. Hay 5 millones, por lo menos 5 millones de cubanos que están sin luz. Las causas todavía no están del todo claras. Se habla de posiblemente una falla en un cable de alta tensión, que es lo que abastece a La Habana y a estas siete provincias, pero los cubanos han amanecido, digamos, han pasado buenas horas a oscuras, y aparentemente todavía se siguen varias partes de Cuba a oscuras. Muy bien, Adrián Corol, además del macro, ¿tiene noticias de algún otro banco? Más que de otro banco, del diseñador de moda, Jorge Ibáñez, que en esta madrugada entraron a su local en Recoleta, en la calle Guido, no se sabe cuántos ladrones, pero ingresaron y se llevaron la caja registradora, directamente agarraron la caja y se la llevaron. Fue Jorge Ibáñez al lugar, estaba vacía la caja, le robaron la caja, sonó la alarma, cuando llegó la policía revisaron, estaba vacía. Después, si querés, Eduardo, hablamos de algunos cambios en la Policía Federal a propósito de una investigación que Nilda Garré está llevando. Bueno, es que ella misma se presentó a la justicia, puso a 3 comisarías, desde comisarios inspectores hasta algún suboficial, y son 20 casos, parece que se van a extender a varios más, y bueno, se trata de casos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, yates no declarados. Exactamente. Las comisarías son la séptima, la 28, la 44. Séptima es 11, la 28, Barracas, Parque Patricios. La 44, zona de Liniers. Así que hay que empezar a declarar los yates, Paredero. Sobre todo si uno es comisario. Siempre. Sobre todo si uno es comisario. Qué va. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Jexmeyer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Una empresa de servicios petroleros aseguró que Argentina tiene grandes yacimientos de gas en el norte. La compañía Schlumberger informó que el hallazgo de los pozos provocará un vuelco positivo a la situación energética del país. En tanto, el secretario general del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos, Antonio Casia, destacó el trabajo de exploración que se realiza en los últimos tiempos. con el coraje y la decisión que la señora presidenta ha tomado con YPF, nosotros no tenemos ningún inconveniente en acompañar, al contrario, así lo hemos expresado públicamente y la vamos a seguir acompañando. Y acá hay un eje muy importante, la decisión política que la toma la presidenta, uno de los mejores técnicos del mundo que tiene YPF ahora, como decía el ingeniero Galucio, y con un capital humano como que tenemos nosotros. Yo acabo de felicitar a nuestros trabajadores porque YPF acaba de descubrir 5 pozos en la zona de Santa Cruz y eso es muy importante. El intendente de Lanús denunció que hay una campaña para desestabilizar a su gestión. Darío Díaz Pérez afirmó que sectores de derecha instigan las movilizaciones por la seguridad que ocurren en su distrito tras la seguidilla de hechos violentos que sucedieron en ese distrito bonaerense. El jefe comunal explicó que existen internas de la policía bonaerense que interceden en esos problemas y le pidió al gobernador Daniel Scioli más patrullas en la calle. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 85%. Argentina está informada por la radio pública. Hoy los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. ...8.33... voto joven, voto a los 16... al principio el diario Clarín auguraba que iba a tener un rechazo generalizado de la oposición, porque a criterio de sus editores, a criterio de sus directivos, se trataba de una burda maniobra del oficialismo para llenarle la cabeza a los chicos. Sin embargo, ya no queda sector que se haya opuesto a esto, Francisco Valles. Así es, y en este caso lo que corresponde es anunciar que el Frente Amplio Progresista, a través de Hermes Wiener, anunció que van a apoyar, que van a dar apoyo, más allá de lo que Norma Morandinis, la senadora que representa al FAP, había declarado que estaba en contra de ese proyecto. Hermes Wiener declaró que el Frente Amplio Progresista va a apoyar a este proyecto del oficialismo de llevar adelante la posibilidad de que voten los mayores de 16 años de manera optativa. Quien también está en campaña es Hermes Wiener, pero para juntar votos, 1 millón de firmas quiere, más que votos, 1 millón de firmas, para oponerse a cualquier opción o proyecto de reelección, de cualquier modificación constitucional o de reforma constitucional que implique incluir en ella el periodo de reelección presidencial. Desde ya que cualquier tema merece polémica y merece debate cuando se trata de una reforma constitucional que tiene infinidad de aspectos, cuando hablábamos recién de YPF, el subsuelo de la tierra, minería, bueno, desde ya que habría. Ahora, uno a veces se pregunta, ¿dónde quiere la oposición anidar? ¿En el tema de la RERE o en realidad usa eso como un paraguas para evitar que entren en debate temas más profundos? Está planteado. Sin lugar a dudas, Hermes Wiener toma un desafío muy grande. Pensar en que la militancia socialista va a juntar 1 millón de voluntades en contra de algo que posiblemente las encuestas en esto jueguen un partidito de truco, pero también es lógico que ciertas encuestas den en contra de la RER. No es un tema que sea como para juntar amigos. Es difícil el tema, ¿eh? Si no hay una coyuntura política donde la investidura presidencial y la figura de Cristina se vea acicateada, arrinconada, es muy difícil que en esta situación, que no es compleja, digamos así, aparezca esto validado frente a sectores de la opinión pública. Los que están llevando el tema, sin duda, al máximo son los sectores de los medios opositores. ¿Hermes Wiener piensa que realmente hay 1 millón de voluntades dispuestas a decir yo estoy en contra? A mí me parece que es como cuando salen con lo de los caceroleros, que dicen cacerolazos, y muestran una foto de 2 personas, con uno con una cacerola elegantísima, y Me parece que es un poquito eso. ¿Su sensación, Paredero? Mi sensación con Hermes Wiener es precisamente preocupante, porque sin perder ese aspecto de médico de cabecera tranquilizador y recién bañado que tiene siempre Hermes Wiener, cuando lo vi la semana pasada en A Dos Voces, despotricando, sin perder la compostura, ¿no?, pero despotricando, alarmado por el adoctrinamiento que la Cámpora está haciendo en el país con los jóvenes, a mí me parecía estar atrasando, un socialista, un socialista, estar atrasando 30 y pico de años con un oligarca que denunciaba un rebrote subversivo, y era Hermes Wiener, y yo tenía que recordarlo todo el tiempo mientras lo miraba, ¿no? Así que no me sorprende, digamos, que esté necesitado de hacer una encuesta así. Sobre el voto a los 16, decíamos hoy, ante el programa, hay incidentes en Chile, muchos de ellos protagonizados por jóvenes. Sin embargo, se está debatiendo el tema del voto desde los 16 en Chile. Ustedes saben que en Brasil existe, que en Ecuador existe desoptativo, que en Nicaragua existe desde el 2000. Es un tema que ya está instalado en un montón de países de la región, ¿eh? Francisco Balash, esta semana el Poder Ejecutivo tiene que empezar a afilar el lápiz para mandar el proyecto de ley de presupuesto, sigue siendo la llamada ley de leyes. Discutir el presupuesto en el Congreso con miras a cómo se van a ejecutar los gastos durante el año 2013, un año además, un año electoral, un año donde buena parte de la obra pública tiene que estar dirigida a consolidar las mejoras de orden social, requiere de algo, que es establecer una expectativa de cuánto va a crecer el Producto Bruto. Ni más ni menos, gran preocupación. Sería lo último que estaría faltando para confeccionar esto, que debe presentarse todos los 15 de septiembre. Recordemos que es una decisión, parte de la reforma constitucional del 94, indicaba que los presupuestos nacionales debían presentarse el 15 de septiembre del mes del año anterior, digamos, a los efectos de tener claro ¿qué es ese presupuesto que se está presentando? Lo que es importante entender es que el presupuesto es un mapa, es una hoja de ruta, es el mapa que permite ver cómo los recursos públicos son aplicados en distintas áreas. El análisis de un presupuesto, por más que a veces digan que se puede manejar en términos de poner un crecimiento menor o de calcular una inflación menor o lo que fuese, permite tener rápidamente esa hoja de ruta que dice, a ver, el Estado en qué gasta. ¿Cuánto le da a cada área? ¿Cuánto se le da a educación, a salud, a infraestructura? Es una muy buena forma de ver cuál es el plan de gobierno de cualquier gestión. Porque ahí es donde se ven los pingos. Ahí dice, bueno, a ver, ¿cuánto pones para esto? ¿Cuánto aquello? Más allá de que después se puedan modificar algunas cifras, es a grandes rasgos un número importantísimo. ¿Qué hacemos con toda esa plata y a dónde va a parar? Ahora, por un lado están los técnicos, los que miden, cómo mide el ingeniero San Martín, exactamente cómo tiene que depositarte el Curiosity en Marte. Eso es técnico. Por otro lado, formular en un presupuesto, en un año electoral, si el crecimiento del Producto Bruto va a ser bajo, va a ser alto, inmediatamente empiezan las interpretaciones políticas. Entonces, yo le pregunto a Horacio del Prado, ¿hay que ir a la suba o hay que ir a la baja? ¿Usted juega arrancando de atrás y con el paso a paso? ¿O dice, no, le voy a mostrar que tengo la mejor delantera del mundo? Bueno, Maquiavelo dice, casi deportivamente, hay que hacer como el de la ballesta, que para dar en el blanco apunta más alto, porque la flecha baja. Entonces, si vos vas ahora, lo dijo el Negro Astrada ayer antes de jugar con Boca, si vamos al empate, vamos a perder. Si vamos a ganar, a lo mejor empatamos con Boca. La realidad es que ya los mismos empresarios y analistas económicos del establishment empiezan a decir, señores, estamos en un semestre muy bueno. Comentábamos el fin de semana, Francisco Balas, esta conferencia que dio el economista de una consultora muy conocida, Miguel Bain, que fue secretario de PYME con Dual, es un tipo del establishment, pero tampoco es un jodido, por decirlo así, y decía, muchachos, entérense, están en un país que el segundo semestre viene muy bien. Y La Nación lo repite porque, si bien quiere tirar mala onda en términos políticos, tampoco quiere espantar algo que, en términos económicos, tiene que ser también estimulante para sus propios lectores. Lo que sucede conviene. ¿Eh? Es como si Mariana Gil Laborde le dijera ahora, por ejemplo, la expectativa de temperatura, y lo hace pensando en que quiere, qué sé yo, no sé, que yo me lleve un sobre todo cuando no lo tengo que llevar. Claro, lo puedo hacer. Sí, sí, ¿no? Amigo, sí. Todo, sí. Pero no lo va a hacer en público. No. si lo hacemos, simplemente por las imprevisiones que puede tener el tiempo, nada claro. más, en todo caso. Bueno, claro. hoy la máxima 19, de paso, te doy los datos, y aprovecho para decirles que en la semana vamos a tener temperaturas agradables, 20, 22 y 23 hasta el jueves, con mínimas de 10 y 9 grados. Entonces, ahora sí, ya, así como le decía, la ideología. ¿Cuál es la ideología? Le decía Horacio del Prete, dice, y tenés que ir para arriba. Y yo le digo, sáquele punta al lápiz. ¿Se anima Francisco Balas a decir en cuánto pensarán Hernán Lorenzino y de ahí hasta la presidenta para plantar miércoles o jueves en el presupuesto una expectativa de crecimiento del PBI para el año 2013? Difícil desafío, pero mire, en una de esas el 3%. Si cuando aumentaba el Producto Bruto Interno, el crecimiento era de cerca del 8,5-9, fijaban un 4,5-5, eran conservadores, calcule ahora. Pero bueno, va a ser un año bastante bastante interesante. Después hay un comentario sobre cuáles son los compromisos de pagos de deuda externa en dólares para el año usted que viene. Usted es un hombre serio, Balas. 3%, usted es un hombre serio. Anoto el 3% y anote mi frase. A ver. Yo creo que van a poner más. Esto, como pensando en un año donde va a haber mucha inversión social, estoy seguro que va a haber mucha inversión para YPF. Va a haber mucha inversión para, en general, el sector energético. Va a haber mucha inversión para la obra pública. El plan de vivienda de las 100.000 de fin de año va a crecer mucho. Entonces, ¿qué van a tener que decir? Y bueno, mira, ¿a crecer o crecer? Van a poner un número grande de recaudación, ahí se va. Y va a haber una altísima recaudación. Le dejo para dentro de un rato este cruce de cartas entre un tal Roca, que parecía duro el lunes de la semana pasada, pero hoy lunes, a una semana, dijo, no, te voy a mandar una carta, Cristina. ¿Cartas privadas o públicas? ¿Eh? Cuando doy la conferencia soy Roca, cuando te mando la carta soy Paolo. Paolo el rockero, Paolo el rockero. Paolo el ardiente se llamaba la película. ¿Puedo hablar de Chicone? ¿Puedo hablar de Chicone? Chicone es el apellido de esta mujer, Madonna. Madonna, la Madonna. Me pensaron que era ahí hablar de Madonna. La Virgen. Madonna. Habría que estatizarla también, ¿no? Sí, ahí estaba. La que viene a River, ¿no? Viene a River, viene en diciembre al país. Su apellido real es verdad, es Chicone. Pero lo que queremos contarles es que confirmó el señor Marcelo Tinelli desde su casi nueva, porque ya lleva apenas una semana y monedas, cuenta en la red social Twitter que Madonna va a estar, Hugo, en el Bailando. No sé si va a concursar. No, va a ir a cantar tres temas. Por supuesto, ya hace un despliegue coreográfico en cada una de sus presentaciones. ¿Y sabías que va a ser una aparición, ¿no?, en Graduados? Pero es lo, la misma noche. Lo mínimo. El que va a estar en Graduados, hay que contarlo, es Fito Páez. Sí, señor. Que además va a recrear el Fito de Giros de los 80. Lo han buqueado a Fito como entonces. Y otro adelanto, mañana va a grabar en Graduados su participación Mercedes Morán como la mamá de Clarita, la mamá cordobesa de Clarita. Es la verdad. Es su hija, la verdadera pero hija. Volviendo a Mercedes Escápola. Volviendo a Madonna, el día 12 de diciembre, mirá con qué anticipación, sí, estará grabando en el estudio ahí de Olleros de Ideas del Sur, donde se hace el Bailando, tres temas va a grabar y se verán al aire el día 13 de diciembre. Así que tenemos Madonna en diciembre y en septiembre tenemos a Mercedes Morán y a Fito Páez haciendo de él mismo hoy, pero lo más interesante, recreando el Fito de los 80 cuando cantaba Giros. Hoy más que nunca en la noticia. El uruguayo Walter Nelson hace un programa de boxeo con entrevistas a protagonistas, Horacio del Prado. Sí. Y pasó el sábado en su programa Entrevistas de Archivo de Maravilla Martínez. Sí, un programa extraordinario sobre el cual lo están pasando reiteradamente porque es muy bueno ese programa. Walter Nelson tiene una amistad con Maravilla Martínez y con otros boxeadores, pues un tipo de esos periodistas a la antigua, digamos, que tiene mucha, inspira mucha confianza a los protagonistas. Entonces los tipos, los protagonistas del deporte necesitan, como supongo yo, los de cualquier actividad, la visión del crítico, la visión del otro, con la confianza necesaria de que no va a ser traicionado. Ahora, yo le pregunto, yo vi las trompadas certeras de Maravilla Martínez a boxeadores de un calibre altísimo. La pelea del sábado próximo en Las Vegas con el hijo de, que no tiene pinta de nada, ¿es una pelea marketinera para ganar plata o realmente el hijo de con esa cara de nada lo puede tumbar a Maravilla? Mira, es una pelea de verdad, espera, ¿sí? Por el título. Más allá del marketing, de vos sos esto, vos sos lo otro, tu papá te defiende, esas cosas, me dijo Walter Nelson, justamente, en cancha de Lanús, que no es pavada la diferencia de físico, es más alto Chávez Jr. Y eso en el boxeo implica una ventaja. De todos modos, los boletos que juega Walter Nelson, Horacio Pagani también, están para Maravilla Martínez, porque por las características de Martínez, entre otras cosas lo cerebral, que es para establecer una estrategia, por supuesto, como hacen todos los boxeadores, mirando los puntos débiles del rival, estableciendo bien cuáles son los puntos débiles, en este caso de Chávez, pero tiene algunas características como Martínez, como por ejemplo la capacidad para después ejecutar esa estrategia sin apartarse un ápice. Y aunque el otro es más alto, por lo tanto tiene una cierta facilidad para la llegada, se supone que Martínez va a ser capaz de herirlo con una característica que yo hasta se la consulté a Walter Nelson, que es, digo, no llavea, Martínez no llavea. Llavear es como la avispa, llave, la pinchazo, tic-tic, con la mano inhábil para preparar con la mano diestra, la mejor del tipo, pegar. Entonces digo, pero no llavea con la derecha para pegar el zurdazo. Me dijo, no, lastima con el... Claro. En vez de llavear, él cada vez que te va midiendo y poniéndote en distancia, te está lastimando. Está. Entonces, es para jugar. Walter Nelson le juega boleto, pero dice, es tan confiado, tan seguro, tan cerebral, que él, además de la piña que tiene. Debe haber sido muy buen deportista, porque escuché en esa entrevista que empezó a boxear a los 20 años. Que jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol en Quilmes. O sea, mirá si vos justo te chocabas. Y que lo traiga, traiga Aníbal, ahora que... Va por la TV pública, ¿eh? La pelea... Sí. Gracias a Dios va a las 22. En una semana que vamos a tener Copa Davis, viernes por la mañana, acá, en Buenos Aires, en el Estadio Meridian de Weiss, ante República Checa. Vamos a tener a los Pumas 7:30 del sábado y vamos a tener hacia las 10 de la noche. Gracias a Dios, deporte para todos. En Australia. En Australia, en Gold Coast. No sé si lo he pronunciado. Muy bien. A la altura. A la australiana lo sí. Dejamos constancia de dos datos, Eduardo, que murió Coco Rossi, Oscar Coco Rossi, uno de los grandes futbolistas de la historia. Jugó como era de Parque Patricio, jugó en Huracán, jugó en San Lorenzo, donde hemos visto su versión más brillante, jugó en Racing Club, y en la Selección Nacional estuvo un poquito, jugó un partido solo porque se lesionó al Mundial de Chile. Fue el máximo exponente histórico de la pisada, que es una gambeta muy típica del argentino, pisar la pelota como un prestidigitador, como ese que te muestra las cascaritas de nuevo, no sé dónde está la cosa, nada por aquí, nada por allá. Fue un jugador extraordinario, Facundo, Pando, San Filippo, Sosa, Belén, Coco Rossi, eran los delanteros de esa época en que jugaban todo bien, pero no le ganábamos a nadie, a diferencia de ahora, que juegan bien tres o cuatro, como Messi, como Di María, pero tenemos mejores resultados. Y el otro dato a dejar constancia es que Lucas Matisse, el hombre de Chubut, boxeador, ganó un título mundial interino, o sea, casi una pelea eliminatoria, súper ligero ante el nigeriano Olusegun, esto fue el sábado por la noche, pelea eliminatoria, así todavía como hay una proliferación de inflación de títulos mundiales por todos lados, este ganó por el consejo y le da derecho a pelear con el ganador de Dani García, estadounidense, y el mexicano Eric Morales, apodado El Terrible. Muy bueno lo de Lucas Matisse. Hoy más que nunca, información veraz. Él ya es parte de tu vida, parte del aire. Parte del

están trabajando una defensa y una marca que te diría que con un triple tackle, no el doble tackle que se ha estado hablando constantemente de poner a dos personas para taclear por un problema de potencia que tienen los All Blacks, y los Pumas han tacleado de prácticamente 3-1. Al portador de la pelota va uno, un interno y un externo, y los tres ejecutan el mismo tackle, uno trata de pescar. Creo que fue algo muy novedoso, ¿no? Y que posiblemente lo practique nada más que el rugby argentino, porque ellos no necesitan poner a dos o tres personas para taclear a una. Ellos son totalmente fuertes, tienen unas condiciones físicas y atléticas que nos superan. Pero la Argentina, en base a esa duda, implementó esta forma de defender. Y aparte con la forma de defensa tradicional que defiende todo el mundo, ¿no? Pero el doble y el triple tackle se lo vio mucho en estos partidos. Gonzalo, buen día. Horacio del Prado, te mando un abrazo. En principio, entonces estamos de acuerdo en que esta estrategia de la competición obviamente es recontra saludable. Y por supuesto, era muy discutida acá en Buenos Aires, especialmente no en el interior del país, de preparar a nuestros jugadores, de generar los pladar, todo aquello que venimos peleando en el rugby hace 4 o 5 años. Han subido chicos al plantel superior de los Pumas, al primer equipo, con una preparación muy diferente a la que se tenía anteriormente. ¿Qué pasó con eso? Teníamos miedo de la competencia, pensábamos de que los All Blacks nos iban a lastimar, y esto no es así. Cuando vos estás plenamente bien entrenado, te equiparás. Y a ver, Gonzalo, te quiero hacer una cosa también. Esos 15 minutos que nos